La clase es de tercero B. Hoy ha tenido su primer día de carrillón. Y hemos aprendido una canción que se llama Ding Dong Dan, que vamos a interpretar para todos vosotros. Por supuesto.